pequeño de 3 años que estoy, lo cuido y no puedo salir, digamos, hay días que no puedo salir, digamos, ¿no? Este, y otros claro, sí, claro, claro. Digamos, ¿no? Cuando estoy con él, me tengo que quedar. Claro. Este, pero algunos compañeros sucios no, han recorrido las villas, les he comentado. ¿Cómo? Si algunos compañeros de usted han recorrido la Villa Itatí, la Villa Sali, le ha comentado o le ha dado un cuadro de situación de cómo está la gente. Sí, sí, por supuesto, información tenemos. Bueno, en realidad, hasta ahora no he tenido quejas, digamos, graves, digamos, sobre el tema. Ajá. Aparecen situaciones particulares, porque, por ejemplo, algunos creen que la gente ahí no trabaja, y hay gente que tiene empleos normales y registrado ahí también, ¿no? Claro. Este, entonces, esto le complicó bastante. Hay gente, bueno, con problemas que necesita hacerse controles, bueno, una serie de cosas que indudablemente lo entorpecieron, pero la gente es comprensiva. La gente, yo por lo menos noto los vecinos, el vecino necesita que llegue el Estado. Yo creo que el mayor problema es cuando no te llega, cuando, viste, como te dije antes, no hay alimento, no hay testeos. Ahora, si van y hay testeos, a veces se hacen bien, a veces se hacen mal, hay críticas, algunas cosas, pero cuando vos ves que está ahí el Estado presente, decir, bueno, se acordaron de nosotros. Entonces, yo creo que hay un se rescata eso de la decisión del gobierno provincial en este caso. Claro. Jorge, le consulto en un plano un poco más general, no solo en las políticas de asistencia y de emergencia que se están planteando, ¿cómo ve la actuación económica del gobierno nacional? Se ha hablado mucho de este impuesto a las fortunas que se dilata, que no está llegando. Y obviamente cualquier crisis económica redunda siempre mucho más fuerte en los sectores populares. Ante esta situación, el gobierno nacional, ¿usted piensa que hace lo que puede, que podría hacer más? ¿Cómo analiza en un plano más general? Bueno, yo creo que han sido, digamos, en algún caso tenues las medidas o no muy profundas respecto a la llegada de las de los ingresos a los sectores, combinado con ineficacia, o no sé, una falta de voluntad política. Después, bueno, no estoy de acuerdo con el recorte a los jubilados, yo no creo que acá el ajuste haya que hacérselo a los jubilados, e indudablemente creo que hay que ir por los sectores que tienen más capacidad contributiva, ¿no? Que Argentina es única, además, porque vos ves a tipos multimillonarios como Bill Gates, que está poniendo plata, y no poca, para la investigación científica, ¿no?, sobre el tema. Ahora, acá, las grandes fortunas no llevan ni un plato de arroz, ¿viste?, ni un paquete de arroz a ningún lado. Yo no he visto que hayan dicho, bueno, al revés, están viendo cómo le piden al Estado que le den y cómo les despiden trabajadores. La verdad que es una conducta muy mezquina de los sectores más concentrados. Y yo creo que sería lo lógico que haya un esfuerzo más grande de quienes tienen más capacidad contributiva. Y acá, hasta ahora el esfuerzo son de los trabajadores que le bajaron el 25% o 30% de su sueldo, a los que tienen la suerte de todavía tener trabajo, de los jubilados que parece que fueran, no sé, potentados porque ganan más de 30.000 pesos y no le aumentan lo que tienen que aumentar y vienen de perder 19% en la gestión de Macri. Entonces yo creo que ahí hace falta que el gobierno realmente sea más eficaz en lo que define, que no haya tanto anuncio y se concrete más, y después que haya medidas como yo creo que el impuesto a la riqueza es una, bueno, es una necesidad, es una cosa que se impone en esta situación de emergencia, ¿no? Bien, no sé, Claudio, si te queda alguna más. Que ni siquiera es un impuesto a la riqueza, Jorge, porque es el cobro de una sola vez a estas 12.000 personas, no 12.000 familias, tiene carácter 12.000 empresarios. Exactamente, cuando tendría que haber una reforma tributaria que realmente sea más justa, sea más equitativa, pero bueno, viene de la historia nuestra, ¿no? Lloraba bastante, se quejaba bastante Güemes que los ricos no ponían nada y el único que ponía era el gaucho que ponía por lo menos a disposición su caballo para la independencia en otro país allá en el norte, ¿no? San Martín, lo mismo, ahí pidiendo que... En los mismos términos, claro, en los mismos términos. Jorge, ¿qué opina de la lista que se dio a conocer ayer de los 100 empresarios que fugaron capitales al exterior? ¿Qué opina de esa lista? Porque digo, no se caracterizan por ser filántropos los empresarios argentinos, usted bien lo decía, ¿no? No están dedicados a la filantropía. No, y son todos evasores de toda la vida. Tenemos un presidente que la familia está imputada de contrabando. Entonces, claro. Eso son así. Esa es la característica de ese sector, ¿no? Y después se inflan el pecho denigrando a los más humildes, que si yo pago mis impuestos y que mis impuestos se alimentan vagos, etcétera, etcétera. En realidad, cada vez que hay, exacto, un blanqueo aparecen filas, y en muchos casos, como la administración anterior, o familiares de los mismos, para blanquear el dinero que no declararon nunca. Entonces, la verdad es que no tiene ninguna autoridad moral, digamos, para decir esto. Así que, exacto, pero tampoco me sorprende. Claro. Digamos, es algo que... Sí, es más de lo mismo. Lamentablemente está así. Es más de lo mismo. Bien. Por lo resumido. Jorge, le agradecemos mucho por estos minutos con La Gráfica. No, al contrario, agradecido soy yo y pido disculpas por ahí en el entrecortado porque estoy atendiendo. No, por favor. Así que discúlpenme. No, por y favor. Que tengan buena mañana. Jorge. Gracias por poder comunicarme con su audiencia. Buena mañana. Por favor. Bien, allí Jorge Ceballos, secretario general de Libres del Sur, dirigente histórico de los movimientos populares, de los movimientos sociales en la Argentina. Así que bueno, Claudio, en un ratito seguiremos charlando. Buena entrevista aquí, sí, con Ceballos. Sí, interesante lo que dijo Jorge, tratándose de un tipo que siempre estuvo, digo, movilizándose. Bueno, ahora comentaba el hecho de tener una criatura chica que le impide de pronto cumplir con ciertas actividades, pero yo sé que Jorge es un tipo que recorre, digamos, el conurbano, lo conoce muy bien lo que es el AMBA, conoce muy bien lo que es la cuenca Matanza-Riachuelo, son años de recorrida, digo, en otras épocas junto con Alderete, con Delía, iban recorriendo todos esos lugares, ¿no es cierto?, con Pérsico, digo. Son todos, sí, tipos que de alguna manera conocen muy bien el área metropolitana de Buenos Aires y las necesidades que tiene la gente ahí, los padecimientos que vive la gente también. Bueno, chicos, les mando un abrazo. Tuvimos dificultades con la comunicación, no sé qué carajo pasa. Uh-huh. Tuve que reiniciar un poco y Marcos me llamaba y no se podía, uh-huh, comunicar, me comuniqué yo. Sí. Bueno, les mando un abrazo grande. Bien, un abrazo allí, Claudio Arellano. Hablamos recién con Jorge Ceballos. Va a estar la nota en un rato nada más en las redes de La Gráfica. FM 89.3. Radiográfica. Radiográfica. Noticias. Buenos Aires. Aumentaron los infectados en Necochea tras un baby shower clandestino. El intendente Arturo Rojas le explicó a Telam Radio la situación en el distrito a partir de la detección de varios casos positivos de COVID-19 en las últimas horas. El jefe comunal confirmó que la persona que establecen como caso cero tuvo una intervención en el sanatorio Güemes de la ciudad de Buenos Aires previo a su vuelta a Necochea. La persona detectamos como caso cero es un hombre que viajó con su yerno a Capital Federal. Tuvo una intervención en el sanatorio Güemes y de ahí retornó a Necochea. Fue la persona que tuvo contacto con esta mujer de 49 años. Dieron positivos la persona que vino del sanatorio Güemes, tanto él, su yerno, su hija y su nieta. Así que para nosotros ese, por las fechas, vendría a ser el caso cero. Después la mujer está de 49 años, también se contagiaron sus tres hijos y su madre. Y de ahí se empieza a desprender que dos de sus hijos participaron de esa famosa reunión social que se dio el sábado 23, el famoso baby shower, donde hubo más de 31 personas que tenemos detectadas hasta el momento que participaron, de las cuales varias de ellas vienen dando positivo. Chaco. Queremos que el mundo conozca la producción chaqueña, dijo Jorge Capitanich. El gobernador se comprometió a gestionar apoyo financiero para potenciar las cadenas de valor y mejorar la elaboración de productos provinciales. El Estado chaqueño, además, promueve la compra de alimentos a productores locales para el abastecimiento de módulos alimentarios, comedores y merenderos. Trabajando con el Ministerio de Desarrollo Social, porque nosotros tenemos una proyección de casi 5.000 millones de pesos en el año entre tarjeta alimentaria y otros programas nacionales, y eso es lo que queremos hacer con productos chaqueños, y esos productos chaqueños son los que se tienen que producir todos los días, desde frutas, verduras, hortalizas, carnes, huevos, leche, polenta, que pretendemos llegar a la producción masiva a fin de año, temas fríos frescos, secos, la posibilidad también de aceite, harina de arroz, distintos componentes alimenticios que son claves para alimentación diaria y cotidiana de nuestra comunidad y de nuestro pueblo. Los productos chaqueños son de una calidad extraordinaria, muy demandados y muy requeridos, y ahora estamos generando una expansión de la actividad precisamente productiva en la agricultura familiar para fomentar una multiplicación en la estructura de ingresos.

Del desayuno al almuerzo, te acompañamos en cada día. Desde el barrio, el show periodístico de Radio Gráfica. Ahora aquí en Desde el Barrio, primer día de esta semana, de este año infinito, que es la cuarentena. Uh-huh. Muy semana buen año, larga va a ser, ¿eh? Muy buen año el 2020, ¿eh? Le pongo un 10. Sí. Buenísimo. Venimos aparte de una semana cortita. ¿Por qué? Pues bueno, fue 25 de mayo. ¿No? Ah, es verdad. Entonces, por lo general, no nosotros, pero bueno, fue feriado, es un poquito más corto y esta va a ser un poco más larga. Claro. Pero bueno, nada, se pueden comunicar con nosotros, como siempre, al 2150-7456. También pueden escribirnos al 1550-12-3589 y contactarse a través de redes sociales. Somos @radiográfica893 en Twitter, en Instagram, también estamos en Facebook.